Claro. Bueno, buenos días a todos y todas. Pues es un gusto estar aquí también para compartir con todos y todas nuestra lucha, la experiencia que nosotros estamos teniendo en la región con este megaproyecto, lo que le llamamos, pues es la disputa por el territorio, ya lo dijo también Roberto Diego, nosotros ratificamos eso, es el territorio el que está en juego, porque pues ahí vivimos pueblos indígenas que fuimos ignorados en la implementación de este proyecto, ¿no? Entonces, la disputa por el territorio, la presentación se llama así, megaproyectos de energía eólica y comunidades indígenas. Bueno, empezaremos diciendo que la región del Istmo es una región geográfica, estratégica y bioculturalmente diversa. Es estratégica porque son 205 kilómetros entre el Océano Atlántico y Pacífico, y desde el inicio, pues, de la historia de la conquista en México, este ha sido un espacio que siempre se ha ubicado como para poder trasladarse de un océano a otro, para cortar las distancias entre el, entre Oriente y Occidente, y pues, eso es la estrategia. Hasta 1900 fue cuando con Porfirio Díaz fue que se llegó a cristalizar parcialmente este sueño de comunicar estos mares con el ferrocarril transísmico, ¿no? Que también ahora pues ha sido ya vendido. Fue el último de los que se vendió realmente por esa importancia estratégica que tiene. También es un lugar bioculturalmente diverso. Ahí vemos en el otro mapa, en etnias del Istmo de Tehuantepec, ahí no se ven, la letra está muy chiquita, pero bueno, la parte verde es la zona de los Chimalapas, la selva que aún conservamos, el pueblo Zoque vive en ese lugar, donde también hay una disputa muy fuerte con los chiapanecos, ¿no? Con el gobierno chiapaneco, porque se pretende agenciar, quitarle ese espacio histórico a los Zoques. También están los pueblos Icots, que es en la parte de la laguna, y estamos los zapotecas, los chontales en la costa, los mijes también, ¿no? En la parte ya un poco más alta y cerrada. Entonces tenemos viento, tenemos mar, tenemos cultivamos café, maíz, tenemos una raza de maíz que es el zapalote chico, que ya tenemos grano en 2 meses, es una planta que le ha tocado ser domesticada, dicen que por 350 generaciones de abuelos, ¿no? Esto es parte también de toda la diversidad cultural y que tenemos en nuestra región. Bueno, ahorita en el contexto del proyecto eólico, bueno, pues estamos, nos encontramos en esta situación de una crisis muy grave del capital, ¿no? Financiero internacional, del sistema capitalista que está basado precisamente en este capital financiero, que es un capital pues que no produce, es un capital que está en el aire, es un capital que se mueve muy rápidamente, pero que este capital financiero finalmente es incapaz de poder sacar, por lo mismo que donde no hay productividad, es incapaz de poder sacar a este capitalismo de esta crisis, ¿no? Y entonces, pero también ese capital es agresivo, es implacable, pero también es débil, no tan débil, ¿no? Pero sí es débil, porque eso se demuestra cuando ya nos toque hablar sobre mareñas renovables, podemos hablar sobre eso, ¿no? Porque no es tan fácil, sí es débil, pero bueno. Entonces hay una crisis, y estamos en el contexto entonces de esta crisis financiera mundial, crisis fiscal, crisis energética, ¿no? Porque estamos supuestamente en la búsqueda de nuevos paradigmas energéticos, una crisis ambiental sin precedentes en 100 años, en los 150 años de la era industrial, desde 1800, ¿no? Pues ya nos acabamos el mundo, ¿no? La crisis ambiental, la crisis alimentaria también, que es derivada de esto, de este problema ambiental y de ocupación de territorios, y pues también una crisis civilizatoria, ¿no? Donde se está tratando de imponer modelos, un solo modelo a nivel mundial. Entonces, en este tipo de crisis, bueno, el capital financiero y el capital productivo está buscando nuevos espacios para poder lograr ganancias, para poder revitalizar este capitalismo a nivel mundial. Y entonces están necesitando llegar a las comunidades, a conquistar territorios, a mercantilizar bienes, a explotar aún más a los trabajadores que ya están súper explotados, también utilizar a la ciencia y subordinar todo lo de la ciencia al capital. Y bueno, y ahí tenemos también está el tema de la lucha contra el cambio climático global, que ilustra pues la gran paradoja del capital, ¿no? Porque en este momento que hay una gran crisis donde pudiera cristalizar esto, pues es en los yacimientos, en todos los yacimientos que existen a nivel mundial de energía fósil. Sin embargo, bueno, o se saca la energía fósil y se acaba con el medio, que se acaba con todo lo que tenemos a nivel de la naturaleza, o o lo dejamos ahí y no hay recursos que se puedan mover. Entonces es una parte así muy difícil también del capital. Entonces, pues ya dijimos, está el agotamiento de los combustibles fósiles, los nuevos paradigmas energéticos, el protocolo de Kioto, que también ya habló Roberto Diego, que es un momento en que supuestamente ante esta crisis ambiental se toman decisiones para poder detener o ralentizar este cambio climático, esta crisis climática que existe, ¿no? También hablamos de capitalismo de despojo en términos de que este capitalismo directamente está llegando a los lugares, a las localidades, a los espacios locales, a despojarnos del territorio. Los modelos estos de mecanismos de desarrollo limpio, que dentro del mismo capital, bueno, ya se pone precio al carbono, se pone precio al oxígeno, ¿no? Antes que era, pues, no podíamos pensar en eso, pero al rato yo creo que dentro de poco tiempo ya tenemos que comprar nuestro propio tanque de oxígeno cada quien, en este que vamos, y comprarlo y poder respirar con él, ¿no? Y también ya en un plano más local, en América, pues, está la cuestión del Plan Puebla-Panamá, que ha venido cambiando históricamente de nombre, pero que el objetivo es unir efectivamente todo lo que es México hasta Panamá, la parte esta de Colombia también, y ser ocupado por el capitalismo principalmente norteamericano, ¿no? Pues sabemos que nosotros somos una parte muy importante, aunque queramos decir, de esta parte, ¿no? del capitalismo norteamericano. Entonces, el corredor eólico en el Istmo de Tehuantepec, en ese contexto es donde se ubica, ¿no? En ese contexto de crisis climática, en ese contexto de crisis financiera, en ese contexto de un plan Puebla-Panamá, que lo que pretende es esto, dicen, una Mesoamérica integrada. El Istmo es la parte ahí más estrecha de la República Mexicana. Ya hay un sistema de interconexión eléctrica que une México con Centroamérica, que es la línea esta roja, y que pues tanta energía eléctrica que se va a producir en el Istmo no es para la gente del Istmo, sino es para las empresas, que todas las empresas que se puedan poner en esta región, ¿no? No, las empresas necesitan energía para poder producir, para poder trabajar. Entonces, pues ahí está precisamente el contexto donde se mueve, ¿no? Como ya se dijo también, la región del Istmo de Tehuantepec es una región donde tenemos fuertes vientos gran parte del año. En esta región se empezó a ver lo de la posibilidad de explotar, de convertir el viento en mercancía, se empezó a ver, saber qué potencial de viento tenía. Entonces, para eso, el gobierno de Oaxaca, el gobierno de México, Comisión Federal de Electricidad, como lo dice la diapositiva, hicieron un acuerdo con el Departamento de Energía de Estados Unidos y el Laboratorio también de Energía Renovable, donde hicieron una investigación y de eso se obtuvo un atlas eólico. De ese atlas eólico, esta parte, este mapa es un mapa muy importante, porque en este mapa se ubica el tipo de viento, el potencial de viento. Ellos lo dicen potencial de viento, nosotros, pues para nosotros no era ni recurso ni el potencial. Lo que sentíamos era cuando ya no empezábamos a volar nosotros, era que pues no teníamos que salir mucho a la calle, ¿no? o cuando pensábamos que iba a bajar el viento, pues teníamos que bajar mangos, metíamos bajar todo eso para que no lo tirara. Pero bueno, el potencial del viento ahora que ya se mide para venderlo es este, es esto, ¿no? Es en el Istmo de Tehuantepec tenemos un potencial de viento hasta el número 7. En el mundo había un potencial del viento de moderado a excelente. Ese potencial ya era muy bueno. Pero en el Istmo tenemos 6 y 7, que todavía no existen máquinas como para esto. Y como hace rato se hablaba, hay máquinas que están elevándose mucho hacia el cielo para poder captar el viento que está más arriba. Sin embargo, en el Istmo, el máximo de altura que tienen las máquinas, que ya son de, creo que de 3, es de 100 metros. ¿Por qué? Porque los vientos allá corren muy fuerte y entonces no pueden ser máquinas tan altas. Más bien tienen que cambiar, yo creo que el mecanismo ya de la turbina, para que puedan ser máquinas de más de 6 megawatts cada una, de 10, de 20, porque el viento da para eso o más, ¿no? Más de lo que están poniendo ahorita. Entonces, bueno, ellos descubrieron mi región, la región del Istmo, es esta, donde hay vientos muy fuertes, hay vientos muy buenos para la producción de energía eólica. Y por esa razón, las empresas, el gobierno mexicano, el gobierno estatal, dividieron nuestro territorio. Esta es la división que se dio. Ese es un mapa que sacaron ellos mismos, la Asociación Mexicana de Energía Eólica, hace años. Se les pasó y nos dieron una copia del mapa. Y entonces, porque eso es información confidencial para ellos, ¿no? Entonces, ahí está, como fueron llegando las empresas, como en la época de la colonia, tanto acá en México como en África, ¿no? Llegaron los países, pusieron su bandera y pues de ahí podían sacar esclavos, de ahí pudieron meterse a pelear las minas de oro, a la conquista. Entonces lo mismo hicieron en mi región, se pusieron su nombre, pusieron su bandera, y cada empresa ha llegado a hacer contratos y hacer lo que quiere al lugar que le corresponde y que le fue dado, como si nosotros, los pueblos que vivimos ahí, no existiéramos. De 1900, no, tal vez no se vea muy bien, pero de 1994, que fue donde se puso el primer parque eólico de 1.5 megawatts entre 7 aerogeneradores, hasta el 2012, que dice la gráfica, tenemos una producción, imagínense, de 94, que no pasó nada, hasta el 2006, que empezaron a hacer todas las investigaciones, el 2004, que empezaron a hacer los contratos, 2006, se inaugura la Venta 2, que fue una obra pública financiada, se le llama, o llave en mano, que es de que la empresa construye el parque, el gobierno no da nada, pero se le entrega el parque al gobierno, supuestamente esta va a ser manejado por la CFE, y ya el gobierno va a ir pagándole a la empresa el costo del parque, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama obra pública financiada. También están los contratos, la forma de producción por autoabastecimiento. Esto es que ellos hacen un consorcio, las empresas productoras como las empresas consumidoras establecen un consorcio y ellos mismos se autoconsumen, dicen, ¿no? O sea, que es la forma en que ellos pueden burlar como las leyes, decir, bueno, si es para autoconsumo, o sea, podemos producir. Entonces, de esa manera, porque la ley decía que solamente de esa manera, ¿no? Y el productor independiente, pero el productor independiente no podía tener más de 30 megawatts, pero acá yo veo que hay algunos que están como productores independientes y tienen 300 megawatts, ¿no? Entonces, son los parques, y vemos el salto que se da de 2006, de que ya había 85 megawatts hasta el 2012, donde ya en funcionamiento ya hay más de 3.300 megawatts en la región del Istmo, ¿no? Como en seis años únicamente, o sea, imagínense lo que es eso, en 6 años nuestro territorio empezó a conflictuarse, empezaron a decirnos que ya no podemos hacer tales cosas, empezaron a ocupar nuestro territorio, empezaron a sacarnos, a no poder ya sembrar, a no poder andar libremente, y a empezar los conflictos, ¿no? Entonces, ahí está. Ahorita, en 2014, ya hay más, hay como 1.600 megawatts y hay como 1.600 también, un poquito menos de 1.600 aerogeneradores, ¿no? Entonces, y como vemos, esta es la asociación, ahí está. O sea, la producción de energía es para las empresas, no es para los pueblos, no es para las comunidades. Es más, hay un estudio que hizo el ESME hace años donde decía que había un 40% de excedente de producción de energía eléctrica en el país, y entonces no ha lugar el por qué se tenga que estar haciendo, produciendo energía eólica. Es, aquí en el fondo es el negocio que hay entre las empresas productoras, promotoras y las que se consumen, ¿no? Y donde están pues dándole, carcomiendo pues lo que decíamos que era nuestro, que es la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces están todos los parques que son privados trabajando y el parque ese que supuestamente es de la Comisión Federal está parado. ¿Por qué? Porque pues se le tiene que dar salida primero a la energía, el derecho de porteo que se le llama, a los otros parques que el parque de la Comisión Federal. Entonces aquí vemos la asociación, no se ve bien esa infografía, pero ahí está, ¿no? Es Walmart, el parque de la Mata La Ventosa. El objetivo de ellos pues es, dice que unir toda la cadena Walmart que está en México hasta Centroamérica. Entonces ya vemos, ahí está, o sea, es el objetivo, o sea, el producir energía eléctrica para la empresa donde esté. Está en México, está en Estados Unidos, está en Centroamérica. ¿Sí? No es realmente para la producción de energía para el pueblo de México. Entonces las empresas llegaron a las comunidades, ahí está Walmart y Bimbo, ¿no? Hay otras más, ¿no? Y estas son las empresas, y ya hicimos un cálculo, son como 200, nada más que no caben ahí todos. Entonces ahí les pusimos las más importantes, pues ahí está Gamesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Enel, que es italiana, Eléctrica de Francia, está la IBB, esa es alemana, Siemens, alemana o de sueca, no sé, Siemens, que es alemana, pues de todas las nacionalidades, ¿no? Aunque la mayor parte del pastel en la cuestión de las promotoras se las llevaron las españolas. Iberdrola, Unión Fenosa, Gas Natural, Unión Fenosa, Gas Natural, Gamesa, Endesa, todas estas. Y bueno, este es un proyecto, me encontré ahí, es como la estructura de un proyecto, como por ejemplo ustedes ven arriba, está Cemex y Acciona, ¿no? Ahí son los socios. Acciona da el 94% del capital, Cemex el 6%, pero ya eso lo hace socios, supuestamente, ¿no? Entonces hay un contrato de compraventa de energía de Cemex hacia Acciona y forman esta estructura que se llama Eurus. Ellos ya forman Eurus, Acciona y Cemex en Eurus. Entonces ellos construyen parques, ¿no? Y tienen recursos de BID y de otros fondos, otros bancos, ¿no? De crédito, Siemens se encarga de las obras de infraestructura y otras cosas, pero Eurus también contrata a otras instancias, tienen otras instancias, ellos tienen Eurus Energía México, contratos de operación, y la Comisión Federal de Electricidad, para lo único que entra es hacer la distribución, todo, pero también para el contrato, ¿no? Dice el contrato de modernización de las líneas de transmisión, que es lo que hacen con Comisión Federal. O sea, hacen con Comisión Federal un contrato para modernizar la línea de transmisión que ellos mismos van a ocupar y que Comisión Federal va a pagar, ¿no? O sea, así de ese tamaño es, ¿no? Y los contratos de interconexión y transmisión. Esa es la estructura, más o menos, de la mayoría, ¿no? De los que están ahí. Bueno, la forma en que ellos han llegado pues ha sido ofreciendo empleo y desarrollo, ya también eso ya se dijo, empleo para las comunidades, desarrollo, pero el desarrollo de ellos es hacer carreteras, tener acceso a los caminos, a las parcelas. Dicen, bueno, es que vamos a hacer una carretera, pero esa carretera no solamente la vamos a usar nosotros, también lo van a usar ustedes. Bueno, ¿para qué quiero yo ir ahí adentro si ya no tengo que sembrar, si ya no puedo sembrar? Entonces, eso. También hacen escuelas y hacen algunas aulas, no escuelas, ¿no? Una aulita, una barda perimetral, dan balones, dan chamarras, dan mochilas, dan una canasta en Navidad, todo eso, ¿no? Eso es el desarrollo para ellos, porque cuando donde quiera que se presenten dicen, miren, nosotros estamos haciendo esto. Y pero bueno, es lo mismo lo que decimos, ¿no? Nos quieren dar espejitos por el oro, o nuevamente espejitos por el oro que se están llevando, ¿no? Entonces, ese es el desarrollo del empleo. El empleo, hay empleo durante el mes, los meses que duren la construcción del parque. Los parques duran entre 6 meses a 1 año, entonces en ese tiempo hay empleos, pero no para toda la gente tampoco, ¿no? Y además el empleo es un empleo pues de peones, y después de eso, pues chao chao, porque ya no hay empleo. Cada 15 o 20 aerogeneradores, cada 10 a 15 aerogeneradores ocupa una persona, y esa persona pues nunca es de la región, aunque ahora dicen que ya están de tal modo como están coludidos con el gobierno del estado, que hay una universidad del Istmo allá, una sede de una universidad del Istmo. Es una universidad que realmente tiene gran impacto educativo, ¿no? Pero bueno, entonces, pero ahí en La Ventosa, donde se ubicaron los primeros parques, ya tienen una especialidad que es de energías renovables. Entonces dicen, no, nosotros estamos apoyando al gobierno para que los muchachos se estudien y ya ellos sean los que puedan trabajar, ¿no? Y para lo que sí usan a los muchachos de la región, jóvenes, profesionistas, miembros de nuestras comunidades que necesitan a veces empleo, y que a veces se creen el rollo de la empresa, es los usan para entrar a las comunidades y ellos mismos engañar con nuestra lengua, sabiendo nuestras costumbres, van y convencen a la gente en nuestro propio idioma, ¿no? Engañan a la gente, y los hacen ponerse la camiseta de las empresas, y eso está pasando. Esas son las formas que entran. Los contratos civiles de usufructo, son contratos civiles porque ellos son una empresa, entonces hacen que los campesinos se conviertan como en empresarios, los hacen creerse empresarios, ¿no? Y hacen creerse empresarios tanto a comunidades como a ejidos, y los contratos son de 25 a 60 años. Compran autoridades civiles y agrarias, utilizan a las instituciones gubernamentales, principalmente a la Procuraduría Agraria. La Procuraduría Agraria ha sido una institución muy importante para poder amenazar, convencer, mediatizar a los campesinos que se nieguen a rentar sus tierras o a las comunidades que estén luchando por eso. Tampoco hay traductores, a la gente llegan con un contrato, nada más le dicen, ¿sabes qué? Está bien, mira, tú vas a ganar un montón, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, entonces tú fírmale acá. Y la gente firma, mucha gente sí firma, ¿no? Aunque después se han dado cuenta de que eso no, pero hay promesas de empleo y desarrollo, todo eso, ¿no? Este es un contrato, es rapidito, un contrato de una partecita de un contrato de DEMET con Unión Hidalgo, donde si ustedes pueden ver ahí, dice otorgamiento del presente arrendamiento, la empresa pagará al propietario, ahí están lo que paga, ¿no? Dice que 5,000 pesos por concepto de derecho a instalación de cada torre anemométrica, eso es cuando llegan y ponen sus torres para medir el viento, anualmente. 250 pesos. Moneda por apartado de los terrenos, para los que tengan más de 4 hectáreas, los que tengan menos, dicen que les pagan 1,000 pesos, ¿no? Al año, en tanto no haya proyecto. Por afectaciones de los terrenos, miren, eso es una gran trampa que muchos cayeron, 15,000 pesos, dice, por cada aerogenerador ubicado dentro de los terrenos anualmente. Bueno, ese sí lo pagan, por 15,000 pesos. Los 10,000 pesos que están abajo, dice, por cada hectárea de caminos que ocupen los terrenos anualmente. Entonces la gente decía, hacía cuentas alegres, bueno, 10,000 pesos por cada hectárea, pues si entran a mi terreno y me afectan una parte, pues ya me afectaron, ¿no? Entonces me van a pagar 10,000 pesos, pero no, 10,000 pesos, 10,000 metros cuadrados tiene una hectárea. 3,000 pesos, un peso por metro cuadrado. Entonces, si te afectan 10, te pagan 10 pesos. Te afectan 100, te pagan 100 pesos. O sea, solamente que te afecte toda la hectárea, te pagan los 10,000 pesos. ¿No? Entonces, y eso no lo explican. La gente lo pensaba, hasta después llegaban, pero es que me dijeron que me iban a pagar 10,000 pesos. Sí, pero dice que por las 10,000 metros cuadrados, ¿no? que tiene tu terreno. Entonces, esa es una de las grandes mentiras, ¿no? Que se encuentran en los contratos y que la gente no lo lee. También dicen que un bono de pago único, miren, aquí, un bono de pago único de 1,000 pesos, dice, a la entrega, dice, por parte del propietario del terreno a la empresa de la documentación precisa para la preparación de la firma del contrato de arrendamiento. Ante notario público, la empresa realizará el pago al propietario de esta cantidad por única ocasión contra la entrega de la documentación. O sea que, te estoy dando un dulcecito, dame, hombre, tráeme, no tengas dudas, tráeme tu documento y yo te doy 1,000 pesos nada más porque me lo traigas. Y cuando ya me firmes, yo te pago los 1,000 pesos. Y ya luego el otro dice, dice que el propietario y va a poder, y hay un bono también de pago único de 500 pesos a la firma del contrato. ¿Qué tal si el propietario se arrepiente? Entonces le dice, no, mira, ya te di 1,000 pesos por tus documentos. Ahora, cuando tú vayas ante notario y firmes, te voy a dar otros 500, nada más, para que veas que soy buena gente y que estoy contigo y que lo que quiero es tu bienestar. Entonces les pagan, de ahí dice, 500 pesos a la firma del contrato de arrendamiento ante notario público. La empresa realizará el pago al propietario de esta cantidad por única ocasión el día que se firme la escritura pública correspondiente ante notario público, ¿no? Y ya después abajo dice que, no obstante un montón de cosas que dicen, dice, el propietario podrá solicitar autorización por escrito. Fíjense, el propietario es propietario de la tierra. Sin embargo, dice que te podrá solicitar autorización por escrito por parte de la empresa para llevar a cabo construcciones u obras en su terreno que no interfieran con la construcción, instalación, operación y mantenimiento del parque eólico. Así, el propietario, desde el momento de la firma de ese instrumento, renuncia a todo acto jurídico, contrato o relación jurídica anterior o posterior cuyo objetivo sea similar a este contrato, o bien afecte directa o indirectamente los derechos de este medio contratante. O sea, ahí está. Y ya nos pusimos en otra parte donde dice que la gente, el propietario, renuncia completamente a la fianza, a una fianza que se tiene que tener un contrato, porque si el empresario se va y deja todo el panteón ese de artefactos viejos, tiene la obligación de sacarlo, y si no, tiene que pagar una fianza por eso. Entonces hacen firmar al propietario que renuncia también a la fianza, ¿no? Hacen firmar al propietario de que él no va a poder dar por terminada anticipada el contrato, pero sí la empresa puede dar por anticipado el contrato, nada más, o el único requisito es que un mes anterior le diga a la empresa, le notifique, ya no quiero tu tierra, pero en cambio el propietario no puede hacerlo así, ¿no? Y eso ya no lo pusimos para no cansarnos. Bueno, entonces hay consecuencias socioambientales de esto, ¿no? O sea, ya vieron, o sea, cómo llegan, no media, no hay traductores, no hay abogados, no hay nada. El gobierno, tanto del Estado, municipales, todo, dejaron que la empresa llegara, hiciera en el espacio que ya le habían dado, en el territorio que ya les concedieron, llegaran e hicieran lo que quisieran, ¿no? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, el parque que está al fondo, ahí vienen las vacas, pues las vacas transitan, allá todavía se produce esa ganadería trashumante, ¿no? Donde las vacas parecen venados porque andan comiendo puro, ramonean, ¿no? Los árboles y todo eso. Entonces, aquí, por ejemplo, lo de abajo es un manglar, es un bosque de manglar que ya empezaron ellos en la barra Santa Teresa, es donde los paramos. Allí ya habían entrado y empezando a tirar el mangle. Vemos cómo hace poco se quemaron ya 2 aerogeneradores, así es como quedan. Entonces, cuando caen las aspas, empieza todo eso, pues cae alrededor de toda la gente, el aceite, todo, ¿no? Todo es. Y pues la cuestión de los conflictos y los problemas que tenemos en la región, ¿no? Del Istmo de Tehuantepec, esas son las consecuencias y los impactos. Pues está la ruptura del tejido social y comunitario, por ejemplo, ahorita en Álvaro Obregón, San Dionisio, San Mateo, en todos lados han roto este tejido fuerte de los pueblos indígenas, donde pese a que nos peleemos, a que tengamos confrontaciones, no son de fondo, ¿no? Sino llegando al diálogo podemos arreglarlo. Sin embargo, en este momento, ya con la presencia de la empresa, con la presencia del dinero, con la presencia de sus agentes allí, pues ya se están volviendo conflictos irreconciliables, ¿no? Que lastiman mucho a nuestros pueblos, ¿no? Hay una polarización de la sociedad, la migración de los desplazados, hay gente que les partieron sus terrenos para poner el aerogenerador, para poner los caminos, para hacer las líneas de transmisión, para todo. Entonces hay gente que pues le quedaron pedacitos de tierra que ya no pueden trabajar y que con lo que le da la empresa al año pues tampoco puede vivir. Entonces lo que tienen que hacer es vender lo que tienen, si tienen ganado pues lo venden y se van a buscar trabajo a otro lugar. Hay prostitución, la mayor parte de la gente que está en la región del Istmo son hombres de todas las empresas que están aquí, de otros países, y pues están utilizando a las mujeres de la región, pues las están prostituyendo, ¿no? Hay un encarecimiento de la vida, ha subido pues ha subido porque ellos tienen más dinero, pues hay tiendas que suben el precio, hay cosas, el encarecimiento de las viviendas, y pues todo eso viene a crear pues el incremento de la pobreza, porque la gente ya no puede sembrar, están desplazando cultivos, ganadería, hay conflictos, entonces todo eso trae aparejado pues que la gente pues tenga menos formas de vivir, ¿no? Y bueno, eso es parte de cuando entra un parque, es lo que hacen, dice que reubican a las especies. O sea, van y las agarran y sí las reubican. Esa es parte de las medidas de contención que ellos tienen escritas en las manifestaciones de impacto ambiental, ¿no? Pero ya ven ustedes todos los órganos, todo el bosque este mediano, cómo tumban los grandes árboles, las iguanas, reptiles, arañas, pájaros. O sea, todo ahí, cuando se metieron ahí a Unión Hidalgo, había un bosque muy bonito, donde hay venados, osos hormigueros, todo eso empezaron a salir hacia los ríos, empezaron a salir porque les tumbaron pues las conexiones que había en su hábitat, ¿no? El desplazamiento de la agricultura, de milpa, la ganadería, ya les dije, la pérdida de la soberanía alimentaria, a la que tenemos derecho, la pérdida de empleo de las mujeres, la mayor parte de los productos que se venden en los mercados allá es por mujeres. Y eso, bueno, también viene a desplazar un espacio muy importante donde las mujeres estamos ubicadas, y una parte muy importante tanto para la reproducción de nuestra cultura, de nuestra lengua, de todo lo que significa nuestra cultura, ¿no? La lengua, nuestras costumbres, nuestras fiestas, nuestro comercio, nuestra alimentación. Esto también es parte de eso, muerte de aves y murciélagos. Hay ya un estudio del Banco Mundial, que ya se desclasificó en el 2011, donde se habla de que el parque este de la Venta 2 de 98 aerogeneradores mata cerca de 6.000 aves al año y 3.000 murciélagos. Es un dato que no lo doy yo, sino lo da el Banco Mundial, ¿no? Bueno, y ahí está, ya hace rato también daban algunas bases de los aerogeneradores, pues ahí están las bases, que son bases inmensas, donde esa tierra pues ya queda completamente inservible, y esas son de las mejores tierras que hay, ¿no? Son yucuela, que digamos allá, tierra negra que no necesita pues nada más, ¿no? Sembrarla para producir. Bueno, ahora viene la otra parte, la de los pueblos organizados. Los pueblos organizados, empezamos a organizarnos desde el 2000, desde 2006, ¿no? Surge un frente de pueblos indígenas en defensa de la tierra y el territorio. Ahí había varias organizaciones, empezamos a hacer un trabajo. Ahí estaban en ese entonces el Centro de Derechos Humanos Tepeyac, estaba el Usisoni, estábamos nosotros, no éramos asamblea todavía, estábamos como colectivo magisterial y popular 14 de junio, y estaban compañeros de San Mateo del Mar, que son el pueblo más organizado que existe y que también ahorita han roto su solidez. Entonces, en ese entonces empieza, pero posteriormente pues se forma la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo, en defensa de la tierra y territorio, con una combinación de bases, de estrategias tanto organizativas, de base. O sea, aquí lo que hacemos es promover que, a contrario a lo que pasó con la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo, acá las decisiones realmente se tomen en las asambleas, que no haya un grupo de gente que nada más sean como los dirigentes, sino que todas las decisiones trascendentales tengan que acordarse en asamblea, que las negociaciones, si es que llega a haber una negociación o un diálogo con el gobierno, tengan que ser público. Eso es un poco para poder evitar el que algunos solamente puedan tomar el control de la asamblea, ¿no? Entonces es una organización, un movimiento, podríamos decir, con una combinación de estas estrategias de base, organizativas, jurídicas también, porque llegamos a plantear estrategias jurídicas para la defensa del territorio, como las demandas de amparo, demandas agrarias, ¿no? Demandas hasta penales, ¿no? También de coordinación y apoyo mutuo a nivel regional para poder hacer esto. Aquí dentro de la asamblea pues estamos organizados varios pueblos, Unión Hidalgo, también tenemos ya ahí la representación, hemos logrado la representación comunal de Unión Hidalgo, de Santa María Shadani, tenemos la radio Stichagigi de Shadani, también ahí tenemos un grupo de compañeros que estamos dentro de la Red Nacional de Resistencia contra las Altas Tarifas, porque contrario a lo que se pueda pensar que producimos energía eléctrica, las tarifas eléctricas nos llegan carísimas y mucha gente pues no las puede pagar. Entonces estamos en resistencia, estamos en huelga de pagos. También tenemos ya nuestra policía comunitaria, que fue lo que primero que surgió en la colonia Álvaro Obregón. Y bueno, todo eso junto conforma la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en defensa de la tierra y territorio. Asimismo, estamos haciendo un trabajo de organización y de conexión, de articulación con la Asamblea de San Dionisio del Mar y con la Asamblea de San Mateo del Mar. También dentro del Istmo de Tehuantepec pues está también la Asamblea Popular del Pueblo Cuchiteco, la Asamblea Popular del Pueblo Cuchiteco es independiente, ¿no? O sea, ahí podemos llegar a coordinar algunas acciones, pero somos independientes, no está dentro de la Asamblea de Pueblos Indígenas, ¿no? Tenemos alguna relación con algunas organizaciones que en un momento dado puedan llegar a apoyar el trabajo organizativo. El trabajo organizativo es la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo. Puede haber trabajo de coordinación, como con en el inicio, ¿no? Que se dio con Usisoni y con el Centro de Derechos Humanos Tepeyac. Ahorita nuevamente se está retomando la relación con el Centro de Derechos Humanos porque estuvo cerrado como 3 años. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, ese trabajo. Y la resistencia se organiza a partir de individuos, colectivos, pueblos, autoridades agrarias, cuando no han sido corrompidas, ¿no? O desde las que estamos nosotros construyendo, como en Al-Shadani, a las demandas que ya dijimos, civiles, agrarias, penales, encuentros, foros, movilizaciones, acciones directas, denuncias internacionales. En este momento estamos esperando la visita al Istmo de Tehuantepec del mecanismo independiente de consulta e investigación que se llama MISI, del Banco Interamericano de Desarrollo. Nosotros pusimos una queja hace como 2 años y dijeron que sí, van a ir a investigar. Un organismo independiente del banco va a hacer una visita para investigar, va a ir a las comunidades. Las quejas las pusimos las comunidades de San Dionisio, Álvaro Obregón, San Mateo, Unión Hidalgo, Shadani, San Francisco, Juchitán, contra Mareña Renovables. La lucha de Mareña Renovables la dimos todos estos pueblos aglutinados en la asamblea, por esa forma de coordinación y de trabajo de base. Y se logró por parte de todos, sobre todo una pieza muy importante fue la comunidad de Álvaro Obregón, porque en Álvaro Obregón le cerramos el paso por tierra a la empresa. No pudieron entrar, solamente podían entrar por mar. Cuando se iban por mar, pues querían entrar por San Mateo. San Mateo se los negó. Si querían entrar por San Dionisio, también. Entonces les rodeamos, o sea, los pueblos realmente se convirtieron en barricadas, ¿no? Para impedir el paso de la empresa. Entonces, denuncias internacionales. También estamos pidiendo medidas cautelares aún a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hace poco tuvimos una carta ya de respuesta de una carta que metimos a James Anaya, el relator de Naciones Unidas. Entonces estamos tratando de utilizar esos ámbitos internacionales para visibilizar nuestra lucha. Bueno, la lucha es esta, ¿no? Los pueblos, la defensa del territorio, también es importante. Hace rato, por ejemplo, hablaba Roberto sobre que no hay un plan de ordenamiento territorial. Efectivamente, cuando en las manifestaciones de impacto ambiental se habla de que, pues, sobre qué bases jurídicas ellos pueden entrar a las comunidades, pues hablan que no existe, de la ausencia de un plan de ordenamiento territorial. Por lo tanto, no hay un plan que los obligue a algo, a no ponerse en algún lugar, a no utilizar un espacio, a todo. Sin embargo, yo aquí les quiero decir de que esos planes de ordenamiento tampoco sirven. Como el gobierno está del lado de todo, como es un plan estratégico gubernamental, les puedo contar que en Yucatán, ahorita, yo fui hace 2 semanas a Yucatán, pidieron que fuéramos para hablar con la gente, comunidades, que les están colocando parques eólicos en un lugar donde hay muchos ordenamientos, planes de ordenamiento, cuidado de aves, de esto, de lo otro, de especies, en la costa que está llena de flamingos. Bueno, en la costa que está llena de flamingos quiere poner una costa llena de aerogeneradores. Entonces ahí el plan de ordenamiento territorial, que era vinculante, ahora lo han convertido en voluntario. Entonces, pues, los planes de ordenamiento, pues, no sé en qué momento puedan también servir, ¿no? Entonces, pero ahí lo importante es que si la gente se organiza, pues los puede tener, porque también tenemos ya derechos, ¿no? Y lo otro que quisiera yo decir es de que en este momento están manoseando ya el derecho que tenemos los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada. Nosotros decimos como asamblea que esta consulta previa, libre e informada, que está mandatada en el convenio 169 de la OIT, es una base mínima que debemos tener como pueblos indígenas. Y digo mínima porque no es lo que aspiramos, porque tampoco nosotros la hicimos. Lo que nosotros queremos es que nos respeten, es nuestra autonomía. Pero esa base mínima, ahorita en este momento, ya está siendo manoseada por el gobierno. Está poniéndose de acuerdo con gobierno municipal, están tratando de manipular. Dicen que ya hicieron una consulta en el pueblo de Espinal. En Espinal hicieron una consulta a modo, solamente giraron 80 invitaciones para gentes que fuera a una consulta y diciendo, bueno, 80 invitaciones, pero tampoco se les dijo a los demás que no fueran. Pero si no se hace público, entonces, ¿cómo van a ir los demás, no? Entonces, 80 gentes de una comunidad de más de 8.000 gentes. Entonces, para ellos eso fue la consulta y lo están diciendo que es una consulta. Hace poco el presidente municipal de Juchitán, Saúl Vicente Vázquez, que él fue experto de la ONU y Naciones Unidas, dijo que sí, que él estaba de acuerdo en sesión de cabildo. Dijeron, ni un parque más sin consulta. Pues no, pues porque ya lo están manejando. Porque a quien van a consultar es a él. Y a quien van a consultar es la gente que él diga, y no van a consultar a los pueblos. Entonces ahorita nosotros declaramos de que nosotros no estamos de acuerdo con esa consulta, y que hay jurisprudencia internacional en casos como Colombia, como Ecuador, donde ya dice cómo tiene que ser la consulta, que si en México no la hay, en estos pueblos sí la hay. Entonces tenemos que retomar de eso. Nosotros nos negamos a entrar a esta farsa de consulta. Tienen que consultarnos a todos los actores y a todos los pueblos, y de acuerdo a cómo son nuestros usos y costumbres, a las organizaciones, a todos los que estamos en el istmo. No vamos a aceptar que estén manoseando y que estén utilizando el discurso que tenemos los pueblos indígenas para nuestra lucha como parte ya del discurso institucional. Esto es algo que sí era importante decir, ¿no? Y lo último es, aunque el compañero va a hablar ahorita, es la lucha. Y otra cosa importante es que, bueno, yo soy mujer, ¿no? Entonces yo quería decirles que en esta lucha una parte muy importante ha sido las mujeres. Las mujeres que estamos en todo, desde ahí, hablando, diciendo, yendo a reuniones, tirando piedras, en la barricada, haciendo comida, todos los espacios están ocupados por nosotras las mujeres, ¿no? Estamos defendiendo la tierra, estamos defendiendo nuestro territorio. Estamos codo a codo y nuestras voces ahí están juntas con todos los compañeros que estemos. Entonces, ahorita el presidente municipal, hago una denuncia de que el presidente municipal de Juchitán, Saúl Vicente Vázquez, de la COSEI, junto con otras personas de la COSEI, que son Héctor Sánchez, que son Leopoldo de Gives, que son Mariano Santana, todos expresidentes municipales, están en Álvaro Obregón provocando un clima de tensión, porque la comunidad ha decidido sacar a los políticos, sacar a los partidos políticos y dirigir a las autoridades por usos y costumbres. Entonces ellos, y el presidente municipal quiere imponer más bien a una persona de que la comunidad no acepta, y está utilizando todos los medios. Primero dijeron que éramos 70 gentes armadas que entraron a las fuerzas federales a sacarnos. Después pues ya no dijo eso porque se dio cuenta que había cometido un grave error. Ya después dice que se nombró a una persona en una asamblea, eso no es cierto. Dijeron que nosotros fuimos a sacarlos a ellos, atacarlos, ellos fueron a atacarnos a nosotros. Y ahorita hay muchos problemas, han quemado casas de los compañeros, han intentado secuestrar compañeros. Ayer precisamente balacearon a un compañero de la policía comunitaria. Afortunadamente el compañero salió ileso de esta balacera, pero sí denunciamos esta situación y pues solicitamos el apoyo. Yo sé que aquí nos están escuchando muchos, tal vez de organizaciones, tal vez también de instituciones, que escuchen esto, y que necesitamos apoyo de todo tipo, de difusión, apoyos, porque ahorita el ayuntamiento, el cabildo comunitario de Álvaro Obregón pues funciona con puro obsequio, con puro apoyo. Necesitamos sus conocimientos. Sé que muchos de acá saben hacer muchas cosas. Necesitamos hacer un plan de ordenamiento territorial, una planificación participativa. Necesitamos hacer qué hacer con toda la basura que hay. Necesitamos hacer educación para la salud, no solamente salud a base de todos estos las farmacéuticas, sino queremos hacer unas, queremos transitar hacia un camino hacia la autonomía. Ese es el trabajo que